Es DJ Nel, el Coconex. Las guanabanas, podrías, chesina, cantamos día a día. No se ofendan, pero, esto es. Esto va a ser un tripe inmenso como Protein. Sandungueo de nosotros como les Bubudu. Mujeres necesitan de nada escuchar, trácata. Protein, sample, perfecta, Bubudu, trácata. Esto va a ser un tripe inmenso como Protein. Sandungueo de nosotros como les Bubudu. Mujeres necesitan de nada escuchar, trácata. Protein, sample, perfecta, Bubudu, trácata. Me desperté a mirar el reloj y cuando vi la hora y era tarde, tenía que arrancar y así ganarme. Yoji dice que iba a presentarme unas amigas bien sabrosas. Espero que no sean como Zamblona. Ahorita hablamos. Y si la miras en la playa con el traje de baño,